De Buenos Aires hablando, y en esta curiosidad que se da en la primera hora de nuestro programa de hablar con dos hermanos, después de Vilma Ibarra llega Aníbal Ibarra. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, sí, casi parece una paradoja. Sí, verdaderamente. ¿Y a usted qué le pasa con la ciudad de Buenos Aires, Aníbal? Bueno, nosotros estamos siguiendo desde la legislatura en este momento lo que es el plan hacia el año que viene, porque se está tratando la ley de presupuesto, a un año del gobierno de Macri, con lo cual uno puede hacer un balance a un año y la perspectiva que viene para adelante. Si usted me dice, por ejemplo, cosa positiva, rescato la defensa de la autonomía, rescato que se dio una pelea por la derogación de la ley Cafiero en materia de seguridad para que la ciudad pudiera diseñar su propia policía o pelear por la transferencia de la policía, digamos un paso importante que después de años se consiguió que se modificara la ley Cafiero y se borrara ese límite. Con lo cual, si sintetizo, rescato en este año la pelea por la autonomía. ¿Qué cosas no rescato? No rescato que aumentó el Estado, incluso uno pensaba que Macri con esa crítica hacia lo público iba a reducir la burocracia del Estado. Voy a poner un número. En el año 2005 había 346 cargos superiores, cargos políticos, de director general para arriba. Hoy hay 608, casi el doble. Con lo cual hubo un aumento incluso del 2007 al, y estos son datos oficiales, no son míos, al 2009 de 473 a 608. En otros términos, hubo un aumento, un sobredimensionamiento del Estado. Otra crítica, se pasó de un Estado superavitario, con economía o con finanzas equilibradas, con presupuesto equilibrado, a un Estado deficitario. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto deficitario que se intenta cubrir con endeudamiento, lo tuvo el año pasado, y no hay obras trascendentales que pudieran justificar, porque bueno, a veces uno dice, bueno, estamos haciendo tres líneas de subte. No, no se está haciendo subte. Bueno, estamos haciendo una gran obra hidráulica, tampoco. Bueno, tres autopistas, tampoco. O sea, lo que hay es mucho lo que se ve, baldosas, pavimentos, pero no obras estructurales. Bueno, esto como para dar un panorama así disparador de lo que uno puede ver de positivo y lo que uno ve como negativo. Creo que ha sido un programa muy completo para entender desde el lugar de una persona tan importante en la política nacional, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires, como Aníbal Ibarra, de cómo entiende que van las cosas en la ciudad. Aníbal, muchísimas gracias. No, por favor, que tenga buen día. La mañana, con el sello de Víctor Hugo, hasta la 1 de la tarde por Continental.